como a un amor. Me ganan los celos, como sigo sin vos, como vivo sin vos. Tu boca es veneno, como a un sol. Te perdí de nuevo, elegiste tu ego antes que mi voz y el calor de mi cuerpo. Ey nene bebé, mi cuerpo me duele. Siempre hay uno de los dos que quiere más. Te sigo esperando y vos ya no buscas. El tiempo no cura mi alma nene. Decirle al pasado que me deje en paz. Te juro que con tanto amor me matas. Comerme a los besos, caigo en tus redes. Que saque la pistola y que dispare ya. Yo muero por vos y vos por alguien más. ¿Cómo hago para olvidarte? Ahora que me superaste. Me matan tus ojos, me mata tu vicio y tu tiempo me parte. ¿Cómo hago para olvidarte? Ahora que me superaste. Me matan tus ojos, me mata tu vicio y tu tiempo me parte. ¿Cómo hago mi amor? Me ganan los celos. ¿Cómo sigo sin vos? ¿Cómo vivo sin vos? Tu boca es veneno. ¿Cómo hago mi sol? Te perdí de nuevo. Elegiste tu ego antes que mi voz y el calor de mi cuerpo. Yo ya te di un montón de oportunidades. Ahora sos víctima de tus propias maldades. Mi corazón ya no piensa en tenerte. Ahora querés volver, tanta suerte. Mi vida, mi cielo, mi mundo es todo lo que yo te di. Lo que comprendí es que no sé por qué tenés que ser así. Tiros al aire suenan para desahogarme. Quieres tenerme y a la vez quieres matarme. Te derriten mis besos, pero después de maltratarme. Jugaste conmigo, pero ahora quieres culparme. No es mi ego, es la regla del juego. ¿Cómo hago mi amor? Me ganan los celos. ¿Cómo sigo sin vos? ¿Cómo vivo sin vos? Tu boca es veneno. ¿Cómo hago mi sol? Te perdí de nuevo. Elegiste tu ego antes que mi voz y el calor de mi cuerpo. Gracias, Lucas.